El mensaje fue grabado el domingo pasado en la Iglesia Guayo, en Maipú 365 Vicente López, Buenos Aires. Para estar presente en vivo, no tenés más que venir a la iglesia. El próximo domingo, a las 10 de la mañana o 19:30 horas, y compartir con nosotros la próxima reunión en presencia de Dios. ¿Te lo vas a perder? Primera de Juan 5, del 1 al 5, si la podemos poner. Saben que Juan escribió estas cartas, las epístolas, las tres cartas de Juan, las escribió cuando ya era muy viejo. Era un anciano Juan, por eso cuando les habla a los, cuando él dice hijitos, eso representa su autoridad y representa que él era muy viejo. Él estaba muy probablemente en Éfeso cuando estaba escribiendo estas epístolas. Estaba en la iglesia de Éfeso, pero él en Asia Menor era la autoridad más importante porque era el único que había visto a Jesús en carne. O sea, Juan era el único que quedaba en ese momento en donde él está escribiendo estas cartas, primera de Juan, segunda de Juan. Era el único que había visto a Jesucristo en carne. Y él estaba escribiendo estas cartas y él tenía una autoridad muy grande en las iglesias de todo Asia Menor. Y el asunto, él era un apóstol que establecía fundamento doctrinal para todas las iglesias. Y lo que estaba pasando en ese momento era que habían entrado los gnósticos en la iglesia. El gnosticismo, no vamos a hablar ahora mucho de eso, pero en algún momento lo podemos hablar, el gnosticismo era una corriente que negaba básicamente la humanidad de Jesucristo. Por eso es tan importante el asunto de que Juan lo hubiera visto en carne a Jesús, y por eso tenía tanta autoridad Juan en estas cosas. Pero el gnosticismo era muy parecido a lo que está pasando hoy en la iglesia. Vieron que esa gente que como que se deslumbra con lo espiritual y como que quiere ver y quiere y como que se enceguece con los temas del conocimiento y de las de todo del, como la falsa luz, ¿no? Como el conocimiento por sí mismo. Y básicamente que el espíritu es como una cosa etérea, ¿no? Como que no hay humanidad en Cristo, hay solamente Cristo era completamente solamente espíritu, ¿no? Esas cosas que son, algún día lo vamos a hablar bien, pero tiene que ver con algo que estamos viendo en la iglesia hoy, en donde se está sobreespiritualizando todo de una forma que nos estamos yendo ya como para el lado, digamos, místico. Misticismo, exactamente. Así que bueno, Juan en ese momento estaba estableciendo doctrina y escribe estas cartas y se las escribe a una iglesia que decía estar en el Espíritu, pero no tenía amor. Decía estar en el Espíritu, pero no tenía amor. El problema que tenían era que todos tenían experiencias espirituales, pero no había amor entre ellos. Y Juan les muestra en esta carta que es imposible que amen a Dios y que no tengan amor. Es imposible. Si ellos creen que están con Dios, pero no tienen amor, es que en realidad no están con Dios. Ellos creen que están con Dios, pero están siendo engañados. Están teniendo experiencias espirituales, pero están siendo engañados. Y esto no sé si me entienden, pero esto es muy para este tiempo. En este tiempo el misticismo se ha metido de una forma en la iglesia que está lleno de gente que ve cosas y veo esto y vi esto y vi que había esto. No, pero no hay amor. Y si no hay amor, Dios no está. Eso es lo que mostraba Juan. Así que primera de Juan 5 dice esto. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea que él está hablando primero de una persona que tiene ¿qué? Fe. Fe. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. O sea, lo que está diciendo acá está invirtiendo un poco los términos, pero básicamente el asunto es todo aquel que es nacido de Dios cree que Jesús es el Cristo. O sea que una cosa es interdependiente con la otra. No podés tener fe si no sos nacido de Dios, básicamente está diciendo. O sea, todo aquel que tiene fe en Cristo es nacido de Dios. La evidencia de que sos nacido de Dios es que tenés fe en Cristo. ¿Eh? La fe es fundamental. Y es importante esto porque hoy vamos a hablar un poco del tema del amor, pero yo quiero que vos veas, y no que lo veas porque yo te lo digo, sino que lo veas porque la Escritura lo dice, que muchas veces se equipara a la fe y al amor y parece como que fuera todo lo mismo, pero la fe es distinta del amor, pero además la fe viene primero que el amor. La fe viene primero que el amor. ¿Eh? Y antes que la fe viene el nuevo nacimiento y tenemos que entender que ese orden es importante. Después vas a entender por qué tenemos que entender que es importante. Y te digo, lo vamos a tener que entender por esto, porque cuando vos fallás en amar al otro, cuando fallás en el amor, tenés que estar seguro de que hay gracia para vos. Y que aún cuando vos no puedas amar como el Señor te pide, en Cristo vos amas a todos perfectamente. Escúchame. Aunque vos no puedas amar al otro, y aunque falles en esto, vos tenés que saber esto, que aunque vos no puedas amar a los otros como Dios te pide, Cristo los ama perfectamente. Y en Cristo, vos al estar en Cristo, al estar escondido en Él, por la fe, también los amas perfectamente. Esa tiene que ser tu seguridad de salvación. Esa tiene que ser tu seguridad de salvación. Y por eso hoy vamos a hablar un poco de esto. Así que dice esto, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, acá lo que te dice es, si vos amas a Dios, tenés que amar al que Dios engendra. Si amás al Padre, ama al Hijo también. Si amás al que engendró a todos, tenés que amar también al Hijo del que engendró a todos. ¿Eh? O sea que mirá el que está al lado tuyo. Mirá a cualquiera que tengas al lado tuyo, míralo. Dios lo ama a él. Y por lo tanto, Dios lo ama. Dios ama a todos nosotros. Y si vos amas a Dios, tenés que amarlo también a él. No podés separar, lo que te dice acá, el amor a Dios del amor al que Dios engendró. No podés separar el amor al Creador del amor a la criatura. No lo podés separar. ¿Eh? Dios pide eso. Que vos estés seguro de que si lo amás a Él, tenés que amar también al que Él creó. Y que si amás al que Él creó, tenés que amarlo también a Él. No existe el amor al que Él creó sin el amor a Él. No es verdadero. Inseparables. Esto es lo que dice esta carta. Así que, 1 Juan 5:2 dice esto, dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. O sea que, ¿cómo sabemos que amamos a un hijo de Dios? ¿Cómo sé si yo amo a Marcelo? ¿Cómo sé si lo amo? Porque ayer fui y lo serví, porque ayer fui y le compré una torta, porque ayer fui y le dije, hermano, Dios te bendiga, ¿por eso lo amo? No, la palabra dice que la única forma de saber si yo amo a Marcelo es si amo a Dios primero. Tremendo, ¿no? Esto que dice. Piensen que muchas veces estas cosas las pasamos por arriba, pero son importantísimas. O sea, la única forma de saber si yo puedo amar a alguien es si amo a Dios primero. Si no amo a Dios primero, no amo a esa persona, es mentira. ¿Saben por qué? Porque el Señor en esto quiere guardarnos de las reinterpretaciones de lo que el amor es. Nos quiere salvar de que nosotros pensemos que amor es lo que nosotros pensamos que es amor. Él quiere que vos sepas que la única forma de amar a alguien es amando a Dios primero. Y si amás a Dios primero, amás a esa persona perfectamente. O sea, Dios quiere que entendamos que aunque amemos a una persona de la cual nos enamoramos de repente, si no amamos a Dios primero, ese amor no es verdadero. Y aunque vengamos al merendero y le demos de comer a la persona y la cobijemos y de repente la vistamos y se vaya con una bolsa de comida a su casa, si no amamos a Dios primero, ese amor que tenemos con esa persona no cuenta para la eternidad. No cuenta. Esto es para salvarnos del legalismo. Esto es para salvarnos del legalismo. Dios quiere que sepas que todo lo que vos haces en la vida sin Dios no vale nada. Ni siquiera el amor que tenés con otros sin Dios no tiene sentido. Y uno dirá, bueno, pero pará, si yo lo amo, si yo siento por esta persona amor, pero Dios acá te está diciendo, mirá, sentimentalismo, emocionalismo, emociones, no valen nada delante de mí. Vos podés tener emociones, pero no valen nada delante de mí, las emociones. No, pero yo no puedo vivir sin Él. Delante de Dios eso no es nada, no vale nada. Y además, Él te quiere mostrar esto, que aunque vos falles en ese amor, por ejemplo, yo amo a María, ¿no? Pero yo fallo en el amor con María, en el amor a María, fallo. ¿Por qué? Porque de vez en cuando me mando alguna, porque soy egoísta a veces, porque en lugar de pensar en ella pienso en mí muchas veces. Entonces, la única esperanza que tengo yo para que mi amor a María valga para algo es solamente esto, que yo ame a Dios. Si amo a Dios, yo estoy en Cristo y Cristo la ama a ella perfectamente y mi amor entonces por ella vale para la eternidad, por más que sea imperfecto. Esa es la gracia de Dios. Entonces, Él nos quiere guardar en esto de reinterpretaciones sentimentales. ¿Sabes por qué? Porque dice esto, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Y de qué mandamiento nos habla, les parece, el guardar los mandamientos? ¿De qué es guardar los mandamientos cuando dice Juan acá que guardemos sus mandamientos? ¿De qué habla? ¿Cuál es el mandamiento? Es el amor. Miren, vamos a leerlo. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Primera de Juan 4, del 20 al 21. Dice esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. O sea que, básicamente, Él nos está cubriendo todo el flanco, saca Juan, en esta carta. Nos está cubierto el flanco de que podamos amar a los hermanos sin amar a Dios y el flanco de que podamos amar a Dios sin amar a los hermanos. Los dos son falsos. Es el combo. Hay un combo. Como en McDonald's viene la hamburguesa con las papas fritas. La hamburguesa es Dios y las papas fritas son los hermanos. Y vienen juntos. No te podés comer uno sin el otro. Se ríe mi suegra. Pero es el combo, ¿eh? Mira, la hamburguesa con las papas fritas, ¿no? Tratá de comerte la hamburguesa sola y es mentira que te comiste el combo, Big Mac. No lo comiste. Comiste la hamburguesa, pero no comiste el combo. Y el amor de Dios es un combo. Y acá te dice, alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Acá, esto es para las iglesias como a las que Juan les hablaba, la iglesia de Éfeso y a todas las iglesias en Asia Menor. Él estaba ahí. Y no quiere decir que todo fuera así, pero ahí había mucha revelación espiritual y poco amor a los hermanos. Mucha espiritualización y poco amor. Entonces él decía, pará, ustedes me dicen que aman a Dios y que pueden no amar al hermano. Mentira, no pueden. Si aman a Dios, tienen que amar al hermano. No pueden odiar al hermano y amar a Dios. Son mentirosos entonces, no aman a Dios. Y después lo que dice es, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿No? Y yo lo que me parece con respecto a esto es que justamente este mandamiento, el amor a Dios y a los hermanos, es el primer mandamiento, por lo cual Juan está yendo a la cosa más importante de todas. Si hay algo de lo cual Dios nos habla en estos días, y ustedes saben que hemos hablado mucho aquí en la iglesia de esto, es sobre este tema. Juan nos está recordando hoy lo que Dios nos recuerda todos los días a nosotros como iglesia. Que no existe, no podemos ser una iglesia que ama verdaderamente a Dios si no nos amamos los unos a los otros. No podemos. No podemos ser una iglesia que dice que ama a Dios si todavía tenemos contiendas los unos con los otros. Si todavía nos peleamos, si nos odiamos. Si tenés algo contra alguno, como veíamos el otro fin de semana, si tenés algo contra alguno, no podés acercarte al altar. Lo que dice Jesús es que si vos tenés algo contra alguno, vayas primero, soluciones eso con tu hermano y después vuelvas al altar. Porque tu ofrenda no es acepta cuando vos tenés algo contra otra persona en tu corazón. Por eso es importante esto que Juan nos dice y Juan va al centro. Así que vamos de nuevo al versículo 3 de Primera de Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 3. Miren lo que dice esto. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. O sea, que guardemos sus mandamientos es amar a Dios y al prójimo. Ese es el amor de Dios. No es que Dios te abrace, no es que de repente estés tirado y veas una luz que vino, no es que veas una catarata que bajó del púlpito, aunque no tiene nada de malo con que lo veas, pero lo que te digo es que eso no es el amor de Dios. Sentir su abrazo no es su amor. El amor de Dios es que vos lo ames a Él y que ames a tu hermano. Ese es el amor de Dios. Entonces dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir la palabra gravoso? Difícil. Y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir para ustedes esto? ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Que no son tan difíciles. Que no son tan difíciles. Que no son una carga difícil de llevar. O sea, lo que te está diciendo acá Juan es que amar a Dios y amar a tus hermanos no es una carga difícil de llevar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto si no es una carga difícil de llevar? ¿Por qué nos cuesta tanto? Yo pregunto. Él dice, y sus mandamientos no son gravosos. Porque si yo les digo, ¿qué es lo que nos cuesta más acá, entre nosotros? Es esto. Nos cuesta amar a los demás. Es más, nos cuesta este amor sacrificial. El amor sacrificial. ¿Saben que Jesús dijo, en esta carta mismo dice, que un nuevo mandamiento os doy? Y les dice, hijitos, un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Y cuando Él dice, como yo os he amado, es el componente sacrificial. Porque como yo os he amado, ¿cómo nos dice que amemos? Dando la vida. Dando la vida. Entonces, de repente, vos le decís a uno que Dios te bendiga. O te podés acercar a uno que no te gusta mucho y saludarlo y decís, qué bien. Dios hoy me tocó, pude saludar a esta persona que no me gusta mucho, la pude saludar. Pero Dios no te está pidiendo solamente que la saludes, Dios te está pidiendo que además des la vida por esa persona. Ese es el mandamiento, que os améis unos a otros como Él os ha amado. O sea, no te está pidiendo solamente. ¿Saben cuál es la diferencia entre ese mandamiento? Por eso Juan acá en esta carta dice, un nuevo mandamiento os doy. Porque en Levítico estaba ese mandamiento, pero no estaba así. En Levítico decía que os améis los unos a los otros. Pero no decía como yo os he amado. Como yo os he amado es el componente nuevo que tiene este mandamiento que Él da. Como yo os he amado es, ya no ames más light. Ya no ames más, Dios te bendiga, hermano. Hoy te pude saludar, gloria a Dios. Ahora tenés que amar sacrificialmente. Sacrificialmente quiere decir que aunque no me gustás, doy la vida por vos. Igual. Porque ese es el amor que tenía Jesús. Y lo peor de todo es que Juan dice que esto no es gravoso, que no es difícil. Entonces, ¿qué pasa? ¿Está loco Juan? ¿O hay algo que nosotros todavía tenemos que entender? Hay algo que todavía tenemos que entender. Yo creo que Juan no está loco, pero hay un par de puntos que son importantes que nosotros entendamos hoy. Porque, escúchame, él no nos está hablando de que amemos solamente a nuestros amigos, nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Ese es el amor sacrificial verdadero. Que amemos a los que no nos gustan, a los que nos hicieron algo. Que amemos aún a esos. Es más, no te lo pides solamente para la iglesia, primeramente para la iglesia, pero también afuera. Que a las personas que te hacen mal también los ames. Jesús, escúchenme, si nosotros, ¿Pablo qué decía? Pablo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo era imitador de Cristo y decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Qué hizo Jesús? Jesús estaba crucificado y lo estaban insultando, lo habían molido a golpes y Él los amaba a todos igual. Él decía, perdónalo Señor, no saben lo que hacen. Pidió por ellos, se puso en la brecha delante del Padre Y saben que este es el ministerio que Jesús tiene de abogado. O sea, básicamente, si ustedes entienden la profundidad espiritual que tiene esto, Jesús es nuestro abogado. La palabra dice abogado tenemos. Eso es lo que Él hace delante del Padre todos los días para hacer nuestras obras perfectas. Él dice, Señor, perdónalo a Marcelo. Ahora le agarré punto a Marcelo hoy. Perdónalo a Marcelo, que ayer hizo esto y esto y esto. Él está diciendo todo el día eso. O sea que si Él tiene la potestad, escúchenme, como su obra fue perfecta, Él tiene la potestad de hacer eso. Y si Marcelo cree en Jesús, que la obra de Marcelo sea perfecta, si Él puede hacer eso, lo puede hacer para Marcelo, lo puede hacer para mí, lo puede hacer para vos, lo puede hacer para todos acá. Solamente tenemos que, ¿qué? Creer. Solamente. Si creemos solamente, Él hace eso. Es más, Él está todo el día delante del Padre intercediendo por nosotros. ¿Eh? Vamos a leerlo porque está bueno verlo. Primera de Juan 2:1. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea que pensá que si Él tiene ese ministerio de ser abogado y Él estaba ahí en carne muriendo, y Él esgrimió ese poder que tenía con aquellos que no lo querían. Imagínense el poder de eso. Eso quiere decir que si vos lo imitás a Él y sos verdadero imitador de Él, vos tenés que hacer lo mismo. Vos tenés que perdonar a todos aunque no se lo merezcan y amar a todos aunque no se lo merezcan. Y lo peor es que Juan te dice que eso no es difícil. Porque claro, porque todavía en la iglesia podemos decir, bueno, en la iglesia de última, qué sé yo, y si lo están por matar, de repente me tiro ahí, qué sé yo, me dieron un balazo a mí y de repente me morí y no lo pensé demasiado, pero por lo menos era un hermano, tiene algo. Pero ¿qué pasa con el que está afuera que te quiso pisar ayer con el auto? Piero, ¿qué pasa con ese? ¿Qué pasó, eh? Ibas zigzagueando, casi te mata, ¿eh? ¿Lo tiene que perdonar Dios o no? ¿Y vos lo podés perdonar? ¿Y vos lo podés amar? ¿Es difícil? ¿No es difícil? Para mí es difícil, te digo. Para mí es difícil, pero Juan dice que no es gravoso. Juan dice que no es gravoso, que no es difícil. No, no, no. Juan no dice no es imposible. Juan dice no es gravoso. Sus mandamientos no son gravosos, son fáciles. Es más, Jesús mismo dijo en Juan 14, versículo 15. Vamos a ver Juan 14, versículo 15. Perdón, Mateo 11, versículo 30. Mateo 11, 30. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. ¿Cuál es el yugo? Nosotros esta palabra la usamos para tantas cosas, pero habla de esto específicamente. Lo que dice Jesús es que la carga que Él te pone, que es su mandamiento, que es amar a los otros y a Dios, es fácil y su carga es ligera. No es difícil. No es difícil. ¿Pero cómo no es difícil? Es imposible. ¿Juan dice que es difícil? No. ¿Dice que es gravoso? No. ¿Jesús qué dice? Él mismo, no es Juan ya, es Jesús. ¿Qué dice? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Llevad mi yugo, dice. Sacate el yugo del mundo. Llevad mi yugo. Entonces, Él está. Vamos a un versículo antes de eso. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Saben de qué nos está hablando acá Jesús? De las fuerzas, y acá empieza a estar la clave, que se oponen a que nosotros cumplamos con este mandamiento. A todas las fuerzas que hacen, a las ideas que hay en nuestras mentes, que se oponen a esta idea y que impiden que esto sea fácil. Y vamos a leer cuáles son esas ideas, para entender, tratar de entender cómo podemos hacer para que nos resulte fácil. Porque yo sé que, primero, quiero que sepas que si no podés amar a tus hermanos como Dios te lo pide, Dios igual te perdona. Si vos crees en Él. Pero quiero que sepas que también el Señor tiene un objetivo con tu vida y es que seas transformado. Y que seas transformado a la imagen de Cristo. Y si sos transformado a la imagen de Cristo, sos transformado para amar así. ¿Eh? Así que vamos a ver qué hay en el mundo que Jesús no tenía y por eso Él era manso y humilde de corazón. ¿Qué hay en el mundo que nos impide que amemos como tenemos que amar? Entonces vamos a ir un segundito a Primera de Juan 2. Es tremendo porque en Primera de Juan está todo este sermón. Primera de Juan 2, del 15 al 17. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea que lo que te dice finalmente es que si vos querés el amor del Padre y querés que no te sean gravosos los mandamientos del amor del Padre, hay un requisito que tenés que tener, que es no amar al mundo. ¿Eh? Entonces vos preguntarás, y bueno, ¿qué quiere decir amar al mundo? ¿De qué me habla? ¿Cómo amar al mundo? ¿Qué es lo que me pregunta acá? ¿Qué es lo que me pide? Y mirá lo que dice. Dice, porque, primera de Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces acá nos muestra bien claramente cuáles son las fuerzas que están impidiendo hoy, según la Escritura, no según lo que te digo yo, pero según la Escritura, que están impidiendo hoy que el amor del Padre esté en vos y que por consiguiente amar a los demás no te sea gravoso. Si vos encontrás que para vos es difícil amar a los que no se lo merecen, pensá en esto. ¿Hay algo de esto en vos? ¿Los deseos de los ojos? ¿Los deseos de la carne? ¿La vanagloria de la vida? Mirá, los deseos de los ojos, ¿qué son los deseos de los ojos? Lo que deseamos con nuestros ojos es la codicia. La codicia, cuando eso está en nuestros corazones. Miren, la codicia quiere decir que yo miro a mi hermano y deseo lo que él tiene. Por eso no lo puedo amar. Miro a mi hermano y deseo lo que él tiene. Por eso no lo puedo amar. Los deseos de los ojos. ¿Eh? Y después habla de otro tipo de deseos. Habla de los deseos de la carne. Y los deseos de la carne, ¿eh?, no son muy distintos. Habla primero de los deseos de la carne. Los deseos de la carne son los deseos de autosatisfacerme. De tener satisfacción yo. ¿Por qué me dirá que esa fuerza se opone al amor con los hermanos? ¿Por qué? Y porque si yo me quiero satisfacer yo, no estoy dispuesto a sacrificarme jamás. Si yo prefiero hacerme bien a mí que hacerle bien a otro, siempre es un intercambio que tengo que hacer. Cuando yo amo a alguien, generalmente no me voy a estar yo mismo satisfaciendo a mí mismo. Voy a estar satisfaciendo al otro. Y para eso tengo que morir a mí. Ese es el verdadero amor, según la Biblia. El verdadero amor no es, esta persona me encanta, quiero estar con ella. No, eso es el amor erótico, es una función física que Dios puso para que la gente se enamore antes de conocerse. Y después pueda conocerse como pareja. Pero eso no es el amor, o sea, ningún matrimonio sobrevive con ese amor. Los matrimonios sobreviven con este tipo de amor. Y por eso tenemos todos tanto que aprender, y yo soy el primero. Pero este es el amor con el que sobrevive el matrimonio. Yo estoy dispuesto, y no quiere decir que esté dispuesto, porque tengo que ser cambiado también, pero yo estoy dispuesto, por ejemplo, a no dormir de noche, cuidar al bebé para que María pueda dormir. Y al otro día estar cansado yo. ¿Estoy dispuesto? Y no, me cuesta bastante. ¿Me entienden? Pero eso es el verdadero amor. Yo muero a lo que yo quiero para que ella esté bien. Espero. Pero es así, no, por eso les digo, ¿estoy lejos? Sí, pero ¿saben qué? En Cristo la amo perfectamente. De la forma que cuenta para la eternidad. No es excusa, de a poco la voy a ir amando, voy mejorando, voy a ir mejorando. ¿Eh? Yo creo que sí. Ya va. Pero escúchenme, ningún matrimonio sobrevive así, con el amor erótico, con el amor que tuvieron al principio. Ese amor se termina, es más, el amor ese termina, algunos dicen a los 2 años, otros a los 7. A los 7 terminó seguro. Por eso las parejas pasan la crisis de los 7 años. Por eso pasan la crisis de los 7 años, porque ya no existe ese me muero por estar con esta persona, no existe más. Y eso tiene que ser suplantado por el amor ágape. Es el amor sacrificial, es el amor que todo lo sufre, que todo lo espera, que todo lo soporta, que no se vanagloria. ¿Eh? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida. ¿Saben cómo se traduce esto? Lo que dice en realidad en otros idiomas, por ejemplo en inglés. ¿Saben lo que dice? Dice el orgullo de las posesiones. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros amamos las cosas, cuando amamos al mundo, las cosas que tiene el mundo, lo que no tenemos lo codiciamos y lo que tenemos lo ventilamos. ¿Entienden? Esa es la vanagloria de la vida, el hablar todo el tiempo de lo que yo tengo, de hablar todo el tiempo de lo que yo soy bueno. ¿Viste esa gente que es monotemática, tiene un tema y habla todo el día de lo mismo porque tiene, no sé, ¿eh? Y habla todo el día de lo que él sabe hacer. Alguien que tiene, por ejemplo, toma orgullo en algo que sabe hacer bien, qué sé yo, su trabajo. Todos tenemos algo de eso. Todos hablamos de más de lo que tenemos. O de lo que queremos saber, ¿no? Todos nos enorgullecemos. En inglés, la vanagloria de la vida se traduce como the pride of possessions. El orgullo de las posesiones. El orgullo que tengo de poseer cosas. ¿Entendés? Entonces, lo que dice acá es que todo el amor por el mundo se resume en 2 cosas. Lo que no lo tengo lo codicio y lo que tengo saco chapa. Entonces no puedo amar a mi hermano porque esas son barreras que tengo con los demás. Por eso Jesús decía, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y llevad mi yugo que es fácil y mi carga es ligera. Por eso dice, primero aprended de mí, soy manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir? Que lo que el otro tiene me alegro por el otro y no lo quiero. Y lo que tengo yo no lo ventilo porque sé que va a ser una barrera con el otro. Entonces ahí, si tenés esas 2 cosas y si aprendiste de mí, lleva mi yugo porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen? Yo quiero que lo tengamos en mente porque cuando nos sea difícil amar a alguien, tenemos que volver acá, a esto como primera cosa, a esta escritura, y tratar de examinarnos y decir, ¿cuáles son las cosas que me están impidiendo amar a esta persona? ¿Cuáles son las cosas? Y después les digo, hay otro factor que es mucho más importante que este igualmente, que es amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque esto, la única forma de combatir esto, ¿sabes cuál es? Amar a Dios con todo tu corazón y que ninguna cosa te mueva el piso. Cuando vos amás a Dios primero, tenés un tesoro. Descubriste un tesoro. Por eso es tan importante el orden de esto. El orden es el nuevo nacimiento. En el nuevo nacimiento, ¿qué pasa con un hombre o con una mujer? ¿Qué pasa? Se nos abren los ojos, empezamos a ver lo que otros no ven, vemos espiritualmente, pero no vemos cataratas que salen del cielo y antorchas. No es eso lo que vemos. Lo que vemos es algo. Vemos a Cristo por quien es, verdaderamente es. Y el mundo no lo puede ver y el mundo no lo puede valorar. El mundo valora las cosas, pero nosotros valoramos a Cristo. Y para nosotros, cuando nacemos de nuevo y somos verdaderamente nacidos de nuevo, Jesús es mejor que las cosas. Él es mejor que todo lo que pueda tener. Él es mejor que lo que puede tener mi hermano. Él es mejor que lo que tengo yo. Entonces, si en algo me glorío, ya no hablo de mis posesiones mundanas. Hablo de mis posesiones espirituales. Mi Dios es mío. Y ahí predico naturalmente. ¿Por qué? Porque en lugar de vanagloriarme de la vida, me glorío de Cristo. Pablo decía esto: de nada me glorío, sino de Cristo crucificado. La cruz de Cristo es lo único en lo cual tengo gloria. Y por eso, cuando hablo, ¿de qué hablo? De eso. Al que me quiera escuchar, le hablo de Dios. Y no tengo interés de hablar de otras cosas, porque ya no me glorío vanamente en mi inmundicia mundana, en las cosas que tengo, las cosas que sé hacer. Me glorío en mi Dios y predico naturalmente. Ya no me cuesta predicar tampoco. Predicar para mí ya no es gravoso tampoco. Para muchos predicar es gravoso, ¿por qué? Porque todavía amamos las cosas del mundo y no amamos a Dios como tenemos que amarlo. Pero por eso es importante entender el orden, porque el nuevo nacimiento viene primero, porque si vos no naciste de nuevo, no podés apreciar a Jesús. Y si no podés apreciar a Jesús, no podés amar a los hermanos tampoco. Es imposible, yo te lo pido y no lo podés hacer. Por eso Jesús decía, os es necesario nacer de nuevo. Os es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo le preguntaba, ¿cómo hago, Señor? ¿Me tengo que meter de nuevo en la panza de mi madre y nacer? Y Jesús, ¿qué hacía? No le contestaba, porque eso no es obra del hombre. El nuevo nacimiento no viene por voluntad del hombre. No somos engendrados, dice la palabra, de voluntad de varón, sino de Dios. No somos engendrados de voluntad de varón, sino de Dios. Por eso es imposible decirle a alguien que tiene que ser nacido de nuevo cómo ser nacido de nuevo. No le podemos decir, andá y hacé la oración esta, porque la persona va a pensar que es una fórmula. No, el nuevo nacimiento no es una oración. El nuevo nacimiento es que antes no veías y de repente el Espíritu de Dios te tocó y ves. Y lo que ves es esto, que Jesús es mejor. Que Jesús vale más que todas las posesiones juntas. Miren, vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir a Mateo 13, del 45 al 46. Y habla de la perla de gran precio. Y dice esto, esa Escritura. Dice, miren, también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta perla preciosa es nuestro Dios. Y lo que dice esto es que el reino de los cielos es esto. Es que una persona un día ve y estima esa perla preciosa que es Cristo como mayor que todo lo que tiene y es capaz de vender todo lo que tiene por eso. Es capaz de vender el odio para comprar a Cristo. Es capaz de vender el rencor para comprar a Cristo. Es capaz de romper con la vanagloria para tener a Cristo. Pero lo interesante es que la primera carta de Juan no le habla a los mundanos, le habla a la iglesia. Esta es una carta a la iglesia. Es una carta apostólica que el apóstol Juan manda a la iglesia. ¿Para qué? Para que todos nosotros sepamos que eso es para nosotros, que aún estando en la iglesia, aún siendo nacidos de nuevo y aún amando a Dios, no podemos amar a los hermanos. ¿Eh? Porque acá lo que no tenemos que hacer es equiparar la salvación con el amor como los hermanos. Hoy en día parece que la gente dice, vamos a ir a esa palabra que puse hoy primero, que es Juan 14, 15. Juan 14, versículo 15. Que dice, ahí es Jesús que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y los mandamientos son que nos amemos los unos a otros, ¿no? Entonces, básicamente, la gente tiende a equiparar el amor de Dios con los mandamientos de Dios. Y no son lo mismo. Es más, acá lo que muestra es una propiedad, como en matemáticas se llamaba propiedad transitiva. ¿Se acuerdan? Si vos amás a Dios, entonces guardás sus mandamientos. El guardar sus mandamientos es una evidencia del amor de Dios, pero no es el amor de Dios. Es decir, yo no te puedo decir porque vos no amás a tu hermano que vos no sos nacido de nuevo, no. Pero sí podría decir que hay gente que ama a los hermanos que no es nacido de nuevo y que ese amor no vale nada delante de Dios. Ese amor es humano, ese amor es carnal, ese amor no cuenta para la eternidad. Porque la única forma de amar perfectamente es amar en Cristo. Porque Cristo ama perfectamente a tus hermanos. Y en Él estás escondido cuando crees en Él. En Él te fortaleces y en el poder de su fuerza para poder amar. Pero si no podés amarlo a Él nunca vas a poder amar a un hermano. Es importante que lo ames a él primero. Es más, es importante que él te haya llamado primero, porque es él el que te amó primero y te abrió los ojos. Son tus ojos que se abrieron un día. Ese es el nuevo nacimiento, no es una oración que hiciste. La oración que hiciste es una fórmula. Nosotros pensamos y vamos por el mundo tratando de hacer gente, obligar a gente a que haga la oración de entrega, y no nos damos cuenta que si esa oración no nace del corazón porque sus ojos se abrieron, no vale nada. Es una fórmula externa nada más. La oración no salva. Es verdad que la palabra dice que tenemos que confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón. Pero obviamente, ahí mismo está todo entendido. Tengo que confesar con mi boca, pero tengo que creer con mi corazón. Si no creo con mi corazón, la confesión con mi boca no vale nada. ¿Entienden? Entonces el asunto es, vino Dios y te abrió los ojos y hoy vos podés ver y podés apreciar esta perla de gran precio. El mundo no la puede apreciar, pero vos la apreciás. Como la apreciás tanto, huís del mundo y empezás a dejar de codiciar cosas que los demás tienen o a dejar de hablar de las cosas que tenés vos, y eso te permite amar a los hermanos, y sus mandamientos no son gravosos. Así no es difícil. Así no es difícil. ¿Qué amor te pide Dios? Sacrificio. Es el amor que te pide Dios. Tiene que haber un componente sacrificial en el amor, porque si no, no es amor cristiano. El amor cristiano, por definición, es sacrificial. ¿Por qué? Porque imita a Cristo, y Cristo que hizo, se sacrificó a sí mismo. Dio su vida a sí mismo. ¿Cómo es el amor que tenemos que tener? Sacrificio por los demás. No se lo merecen, pero perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. No se lo merece, pero lo voy a hacer un bien a pesar de que no se lo merece. ¿Por qué? Porque soy manso y humilde de corazón, y porque aprendo de Jesús que es así. Y porque ahora eso me resulta fácil, no me resulta difícil. Vamos a ir por último al Primera de Juan. Este es un mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Este es el nuevo nacimiento. Esta es la evidencia del nuevo nacimiento. El asunto es, para poder cumplir con esto, te pregunto, ¿vos podés apreciar a Jesús por quien es verdaderamente? ¿Podés apreciarlo? Porque esa es la clave. Mirá, Juan también dijo en el Evangelio que Jesús dijo que Él no echa a nadie fuera. Ninguno que se acerca a Él lo echa fuera. Él no te echa fuera. Juan 6, Cris, versículo 37. A ver si es Juan 6, si mi memoria no me falla. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. O sea, ¿cuál es el requisito primero? Que el Padre se lo haya dado a Jesús. O sea, que sea engendrado por voluntad de Dios y no de varón. No una persona a quien yo convencí, sino que el Padre verdaderamente lo tocó. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué pasa si vos no estás pudiendo amar como Dios te pide? El Señor te dice, acércate a mí, Él no te echa fuera. Quiero que sepas que nadie que se acerque al Señor, el Señor lo echa fuera. ¿Sabes por qué? Porque nadie se puede acercar si el Señor no lo lleva. ¿Entendés? No te podés acercar a Dios con tus propias fuerzas, es imposible. La única forma por la cual podés acercarte es porque Él te da la gracia para acercarte, porque Él te da la santidad para no ser inmundo delante del Padre, porque Él te lava tus ropas con la sangre del Cordero y podés acercarte. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que a mí viene no le echo fuera. Así que acércate hoy a Dios y pedile, ahora en este momento mientras adoramos, pedile que te ayude a que sus mandamientos no sean gravosos. Ahora, ¿qué pasa si fallás? ¿Qué pasa si fallás? Perdón, vamos a leer una palabra más que quiero leer, que es, vamos a leer Primera de Juan, vamos a terminar con el Primera de Juan 5, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Te acordás que Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo? Y Él nos pide que nosotros también venzamos al mundo. Jesús, ¿cómo venció al mundo? ¿Saben cómo venció al mundo? ¿Cómo venció al mundo? Jesús, antes de empezar su ministerio, fue al desierto, ¿se acuerdan? Fue al desierto, hizo 40 días de ayuno. Dice la palabra que cuando tuvo hambre, comió 40 días después. ¿Saben que verdaderamente él tuvo hambre el primer día? El día número 40, lo que tenía era inanición, se llama. Es cuando tu cuerpo se empieza a comer tus propios músculos. O sea, ya no hay grasa, ya no hay nada que comer. Y cuando empezás más de un ayuno de 20 días, una cosa así, el cuerpo ya no come grasa, ya empieza a comer músculo. Y te empezás a autofagocitar vos mismo. Y ahí, esa es la palabra, cuando él dice tuvo hambre, en el original, eso es que estaba muriéndose ya de inanición. Y en ese momento, él ayunaba, ¿por qué? Para no ser tentado. Para no tener posibilidad de tentación. Porque si con esa hambre no podía ser tentado por la comida, ¿cómo iba a ser tentado por lo demás? Y en ese momento viene el diablo a tentarlo. Y piensen con qué lo tienta. Lo tienta con la autosuficiencia, con el poder tirarse, con el creerse a sí mismo. Él era Dios y lo tentó que él se podía tirar de un precipicio y que los ángeles lo iban a agarrar. Él era Dios, los ángeles de repente lo hubieran agarrado y él dijo, no tentarás al Señor su Dios, tu Dios. Escrito está. Dijo, yo no voy a ser tentado por esto, no me vas a tentar, diablo, porque yo estoy en este momento ayunando y yo voy a tener un ministerio que va a ser amor. Yo voy a amar. Y para amar tengo que estar bien seguro que ninguna de estas fuerzas mundanas me va a agarrar. Y él fue tentado por estas tres cosas, por la autosuficiencia, que viene de, es lo mismo que hablar de todo lo que tengo, el orgullo de las posesiones, el orgullo de lo que él poseía era el ser Dios. Y él podía haber dicho, sí, yo me tiro y los ángeles van a venir, me van a agarrar y probablemente hubiera pasado eso. Pero él necesitaba saber que él no sucumbía a ninguna de las fuerzas del mundo. La segunda fue, le dijo, si podés, vos podés hacer, vos sos Dios, podés hacer que esta roca se convierta en un pan. Deseos de la carne. Deseos de la carne. Él estaba sin comer y el diablo le ofrecía un pan que él mismo podía crear de una roca. Y lo tercero, el diablo le mostró el mundo, los reinos del mundo. Y le mostró la codicia. Le dijo, todo esto lo podés tener si te arrodillas a mí. Lo podés tener. ¿Y era verdad o era mentira? Es verdad, el diablo domina los reinos del mundo. Él se los hubiera dado de buena gana si el Hijo de Dios se hubiera arrodillado delante de él. Pero él ese día venció esas fuerzas. Venció los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Las tres cosas. Y pudo prepararse para amar verdaderamente. En 3 años, Jesús amó y amó y amó. A todo el que pudo, todo el que se le cruzó. Y al fin, en su crucifixión, nos amó a todos nosotros. Cuando murió en la cruz. Y nos amó sacrificialmente. Pero antes tuvo que negar a las fuerzas del mundo. y fue probado. Y hasta que no fue probado en eso, no principió su ministerio. Es más, te digo, hasta que no fue probado en eso, no entró en la zona en donde ministró con el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra que empezó su ministerio en el poder del Espíritu Santo solamente después que pudo hacer esas cosas. Así que te digo hoy, acércate a Él. Pedile que te examine. Porque así como yo pienso en esas cosas, así como yo hablo de lo que tengo y codicio lo que no tengo, vos también lo haces. Y eso nos impide, mis hermanos, amar a los demás. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Hoy yo quiero aprender de Él. ¿Y vos? El mensaje fue grabado el domingo pasado en la Iglesia Guayo, en Maipú 365 Vicente López, Buenos Aires. Para estar presente en vivo, no tenés más que venir a la iglesia. El próximo domingo a las 10 de la mañana o 19:30 horas y compartir con nosotros la próxima reunión en presencia de Dios. ¿Te lo vas a perder?